Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Asústate. Él siempre está asustándome. ¿De quién hablas? Intento cerrar los ojos para que se vaya. Siempre lo tengo aquí, mirándome. ¿A quién te refieres exactamente, Alice? Al fantasma. ¿Qué fantasma? Al que corretea por la casa de noche. Siempre me mira a través de las ventanas. ¿Y qué crees que quiere de ti? Buena madrugada, amigos. 4:09, 3:09 en Canarias. Bienvenidos a Sexta Dimensión, como cada viernes a esta hora después de los informativos. Hemos escuchado el corte de una película que nos habla una y otra vez de un fenómeno que se da con muchísima frecuencia. Hace 2 semanas, dedicamos 2 partes a este asunto. Hablábamos de las apariciones nocturnas, de esas personas que en mitad de la noche, en mitad de la madrugada, han tenido, supuestamente, la visita de un ser del más allá. Esta noche vamos a hablar de un fenómeno que es lógicamente, o que pudiera ser común, como es la fantasmogénesis. Enseguida vamos a explicarles qué es esto de la fantasmogénesis, sí adelantarles que una fantasmogénesis es una aparición diferente a la espectrogénesis. También entraremos en ello dentro de unos momentos, porque no es lo mismo un fantasma que un espectro. Siempre se ha hablado de fantasmas y espectros como algo frecuente, como algo común, como algo que tiene una raíz similar. Pues no. Una cosa es un fantasma y otra cosa muy diferente es un espectro. Y hablaremos esta noche de las diferencias que hay entre los fantasmas y los espectros. Hablaremos de las hipótesis que existen para explicar estos fenómenos. Tenemos hoy un testimonio aquí en directo. Ha tenido la gentileza, la amabilidad de acudir a estas horas de la madrugada aquí a nuestros estudios en Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio en Madrid, en directo a las 4:11. Una persona que estuvo aquí hace 3 semanas, si no recuerdo mal. Nos contó una experiencia, dos experiencias de apariciones nocturnas. Esa noche, dentro de unos minutos, vamos a entrevistarnos con ella y nos va a contar todos los detalles. Esa noche, después del programa, se llama Raquel, que está aquí con nosotros. Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches. Te quiero dar las gracias, Raquel, porque sé que madrugas muchísimo, que trabajas mucho, que enseguida, casi cuando no han puesto las calles, estás ya despierta, y que estas otras horas aquí en Radio Nacional, pues quiero agradecértelo públicamente. Muchas gracias a ti, Santiago, por volverme a invitar. El testimonio es, amigos, muy interesante. Raquel me contó después del programa aquella noche en la sala de invitados, aquí en Radio Nacional, me contó otra experiencia más que había tenido, que había experimentado hace unos años, y le dije: Raquel, esa experiencia me la tienes que contar en los micrófonos. Sí, quiero decir, enseguida vamos a abrir teléfonos. Fernando Vázquez, buenas noches, Fernando. Buenas noches, don Santiago. Inmaculada Ríos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a recordar los siguientes. Fernando, por un lado, la dirección de correo electrónico, por si quieren enviarnos algún email. Tengo que decir esta noche, para empezar el programa, vayan tomando los interesados bolígrafo y papel, o lápiz y papel, como aquel concurso de Televisión Española de hace unos años, para anotar el teléfono y el correo electrónico. Pero eso sí, por favor, solamente preguntas, experiencias relacionadas con el tema de esta noche, que son las apariciones de personas fallecidas. Por favor, sí les pedimos que se circunscriban a este asunto, porque nos llegan, como es lógico, también muchísimos emails de otros temas que no tienen que ver con el asunto. Y es una molestia para ustedes, porque no vamos a leerlos, por lo menos en este programa, y también para nosotros, puesto que ocupa un tiempo a Mónica Díaz, que está en coordinación, a Inmaculada y a Fernando, por dar ese teléfono y esa dirección de correo electrónico. Si me permitís, Fernando, Inmaculada y todos ustedes, antes de empezar con el tema, las apariciones, los fantasmas, un término que se presta a interpretaciones a veces muy erróneas. Tantas veces hemos oído decir, en plan coloquial, ese es un fantasma, haciendo alusión a que presume de cosas de las que carece. Es un término que está muy maltratado y muy mal entendido. Los fantasmas existen desde hace siglos, así como lo oyen. Ya en la Grecia clásica, el caso más documentado del que se tiene noticia lo relata el filósofo Atenodoro en la Grecia clásica. Luego se lo cuento. Decía esto porque, antes de empezar con el tema puramente parapsicológico, sí quiero enviar esta noche, aparte de a tantos y tantos oyentes, que esta semana ha sido, Fernando, Inmaculada, una semana realmente abundante en cuanto a correo electrónico. Hemos recibido muchísimos emails de oyentes que nos siguen, que nos animan a seguir en nuestra labor aquí cada viernes, que nos dicen que escuchan el programa, que les interesa. Pero también hemos recibido emails desde fuera de España, concretamente, entre otros, Fernando Inmaculada, uno desde Brasil. Un oyente que nos escucha desde Brasil. Así que un abrazo muy fuerte, porque en estos momentos, a través del satélite, estamos emitiendo para gran parte del mundo, Fernando. Así es. Así que un abrazo muy fuerte. Entre esos emails, sí quiero resaltar esta noche uno, para empezar el programa. Un chico, no voy a dar el nombre, que nos escucha todos los viernes. Él sabe quién es. Su email me dejó sobrecogido. Y no exagero. Se trata de un joven, un chico joven, que se va a suicidar. Y así me lo hace saber en su email. Yo quiero decirle a este chico, que en este momento estará escuchándonos a través de Radio Nacional, que por favor, no lo hagas. No lo hagas. Él me decía que de momento no se ha suicidado porque sus padres aún viven y sería un gran disgusto para ellos si él se suicidara, pero que lo tiene totalmente planificado desde hace años. Es una persona, según me cuenta él mismo, que tiene tendencia a la depresión, está en tratamiento psiquiátrico desde hace años y tiene esa idea metida en la cabeza y me dice que la va a ejecutar, que no le importa lo que le ocurra después. Yo sí le puedo decir a este amigo oyente, aparte de decirle que por favor que no lo haga, que siga viviendo, que siga luchando por la vida, que siga intentando superar sus traumas del pasado, sus fracasos, sus malos momentos, porque todos tenemos malos momentos, y sé de lo que hablo. Sí le pido, por favor, que desista de esa idea. Él me decía, me preguntaba que qué pasa en el más allá cuando una persona fallece de esa forma, se suicida. Le puedo asegurar que según la casuística que tenemos al respecto, los suicidas en general no lo pasan precisamente bien. Y hablo siempre, no es una opinión personal, esto que quiero que quede muy claro, hablo siempre según la casuística de la que disponemos. Personas que han tenido una experiencia de vida después de la vida, por gestión de pastillas, ansiolíticos, que se han tirado desde un balcón y que no han logrado morir del todo y que han tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y luego han vuelto para contar su experiencia. Esto se silencia. Tanto Raymond Moody como Elizabeth Kubler-Ross, Melvin Morse y otros investigadores de primera fila que se dedican a la investigación, se han dedicado a esta investigación de las experiencias cercanas a la muerte, es como si hubiera habido un secreto acuerdo entre ellos para silenciar, y esto hay que decirlo, las experiencias que resultan ser más negativas, porque las hay. No crean, amigos, que todo es paz. No es cierto, no es verdad. Hay experiencias. Yo conocí concretamente un caso de una persona drogodependiente, un caso escalofriante, que se suicidó por 4 veces y tuvo prácticamente en las 4 experiencias las mismas vivencias. No lo pasó nada bien. No caigamos, por lo tanto, en eso de que Dios es misericordioso, Dios me entenderá, Dios comprenderá mi sufrimiento. No. Si hay algo que creo, y estoy curtido, a pesar de mis casi 34 años en muchas batallas, si algo creo, en algo creo, es en que la vida hay que luchar. Dios está de parte de los valientes, no de los cobardes. Dios apoya al que lucha, al que intenta salir adelante, aunque tenga problemas, depresiones, mil cosas. Pero no nos podemos resignar nunca a quedarnos en una cama, quedarnos ahí esperando un triste final. Encima si es un final buscado por nosotros, lógicamente. Porque como digo, los testimonios son en este sentido escalofriantes. Hay dos psicofonías, una de Raudive y otra de Leo Smith. Raudive, el padre de las psicofonías. Una mujer que se había suicidado tirándose desde un puente. Raudive acude al lugar exacto desde donde se había tirado a esa mujer, y graba, y aparece la voz de la suicida que dice: Raudive, estoy en el puente y no puedo tirarme. Otra psicofonía del sacerdote católico Leo Smith, un chico que se suicida, y graba, y aparece la voz de ese chico diciendo: quiero morir y no puedo. Es como si las personas que se suicidan estuvieran condenadas temporalmente, porque no creo en las penas eternas, si no Dios sería un monstruo. Ningún padre condenaría eternamente a nadie. Es una opinión, lógicamente, muy personal, subjetiva. Pero sí es cierto que hay una pena teológica, podríamos decir, en la que el espíritu de la persona está condenado durante un tiempo a purgar. Yo decía en un programa que a Dios hay dos cosas que le desagradan mucho, como son matar a alguien y matarse uno mismo. Son dos cosas que, al parecer, no le agradan en absoluto. Ese es el mensaje que quiero, y aquí lo dejamos, enviar a ese chico que me escribía personalmente a mi correo electrónico diciéndome que se iba a suicidar, que lo tenía todo planificado y que muy pronto dejaría este mundo. Piénsalo, amigo, por favor. Que sepas que aquí tienes un grupo de amigos que te podemos apoyar y que puedes venir aquí a la radio y estar con nosotros alguna noche. Pero nunca, nunca cometas ese acto, ese regalo que es la vida. Por muy mal que vayan las cosas, nunca, nunca en la vida hay que dejarse vencer por las circunstancias y tirar la toalla. Eso no debemos hacerlo nunca. ...4:25... era obligatorio hacer estos comentarios. Obligación moral y profesional. Recuerdo otros casos en anteriores etapas. Recuerdo concretamente dos, de dos oyentes, que una mujer y un hombre, que me escribían en este mismo sentido. Porque, ojo, el misterio no está exento de humanidad. Van unidos, y más en este caso del suicidio. Porque sabemos, los que estudiamos estos fenómenos, que el suicidio tiene una repercusión muy negativa en la vida después de la muerte. Así que ahí lo dejamos. Y quedamos, por supuesto, ante la disposición de este querido amigo para que nos escriba, nos llame y si alguna noche quiere acompañarnos aquí en la radio lo puede hacer. Fernando, Inmaculada, ¿estáis aquí o...? Es que... Estamos aquí, don Santiago. Ha habido ahí un momento de reflexión. Nos has dejado pensativos. Yo, de todas formas, sí quisiera decir que no todos los casos ni las circunstancias, evidentemente, son iguales. Cada persona es un mundo y dentro de ese mundo sus circunstancias son completamente distintas a las de otra persona. Con esto no animo a nadie a que se quite la vida, ni muchísimo menos. Simplemente pienso que cuando alguien toma esa determinación tan firme y con esa fuerza, pues evidentemente es porque tiene algún motivo. Evidentemente, Fernando, ¿Qué ocurre después? Las cosas no se hacen sin motivo. ¿Qué ocurre después? No lo sé, tú dices que... No, yo digo no, yo me hago eco de lo que se nos cuenta. Es decir, hablo de una casuística, no es una opinión personal mía. Sí, sí. Que diga, no, es que el suicidio no tiene ninguna repercusión en la vida en el más allá. No, es que si apoyamos la hipótesis del más allá y hacemos caso de todas las comunicaciones que nos llegan desde el más allá, que nos han llegado desde hace décadas, no digo a nosotros, en general, a lo que es la investigación parapsicológica, sí hay que afirmar, y que lo sepan las personas, que las consecuencias del suicidio en el más allá no son precisamente buenas. Se pasa muy mal. Ya, pero se pasa muy mal, esto hay que decirlo. Si extrapolamos el caso del suicidio con el caso o con el tema, con el asunto de la eutanasia, ¿las consecuencias serían las mismas? No, pero esto es diferente, don Fernando, y nos metemos en un tema muy peleagudo y muy difícil. ¿Es lo mismo suicidio que eutanasia? ¿Se puede comprender a este hombre, el que hizo un papel extraordinario, Bardem, con su interpretación, diciendo que una persona que está 25 o 30 años en una cama pueda desear la muerte? Es humano. ¿Quién quiere estar en una cama durante 30 años? O 25 o 20, es que me da igual, o 10. Yo no lo soportaría. Hay que ponerse en el papel de esa persona. Pero si contemplamos el asunto desde un punto de vista espiritual, sabemos, y hay que decirlo, que el suicidio tiene sus consecuencias en el más allá. Bueno, siempre según la casuística. Siempre, ¿eh? No hablo gratuitamente. Y consecuencias o no consecuencias, está claro que siempre hay que darse una segunda oportunidad. Y una nueva oportunidad. A uno mismo e incluso a los demás, a que te ayuden. ¿Por qué no intentarlo? Es que cuántas, Inmaculada, cuántas, y Fernando, ¿cuántas personas están ahora mismo escuchándonos a través de Radio Nacional y se habrán planteado alguna vez el suicidarse? Por diferentes circunstancias, por mil cosas, más de uno habrá, seguro. Seguro. Eso ocurre. Pero como he dicho, hay que luchar. No se puede tirar la toalla. Hay que seguir. ¿Hasta dónde? No lo sé. Hasta donde Dios quiera, si se cree en Dios. Y si no se cree en Dios, hasta donde la vida quiera o te deje. Pero si aceptamos la existencia de un ser supremo, llámese Dios, Alá, Shiva, Vishnu, Brahma, me da igual. La vida, y así lo cuentan los testigos que han tenido una ECM y que han cometido suicidio y han vuelto, todos dicen lo mismo. Y es que han interpretado, en su experiencia, lo que el ser luminoso les ha dicho o les ha hecho entender, es que la vida es una oportunidad para evolucionar espiritualmente, para perfeccionar el espíritu, el alma. Y al suicidarse, la persona lo que está haciendo es tirarle a ese ser supremo el regalo más precioso que tenemos, que es la vida. Que es la vida. Ya, pero por eso yo te hablaba antes de las circunstancias. Es decir, esas circunstancias que llevan a alguien a querer quitarse la vida es algo similar a lo que comentabas del caso de Ramón San Pedro. Es decir, pasar 30 años en una cama, ¿no? ¿Quién quiere estar 30 años en una cama? Evidentemente nadie. ¿Pero por qué ha llegado a esa situación? Ahí es donde voy yo. ¿Estaba eso en su camino? Don Fernando, me mete usted en un abismo que ni el Hades, ¿eh? Inmaculada. La verdad que sí, nos desviamos además mucho del tema del programa. Es que es igual, es decir, el tema que estamos tratando ahora mismo es importantísimo y es interesantísimo. Lo hemos tratado en otras etapas profesionales y es un tema interesantísimo y que importa y que interesa muchísimo a la gente. Si abriésemos teléfonos ahora mismo, tendríamos miles de llamadas opinando sobre el tema. No seré yo quien defienda o apoye la eutanasia. Dios me libre. Incluso en casos de coma, y aquí nos metemos en otro asunto muy peleagudo, pero no por ello exento de interés e importancia. Recuerdo dos casos que contaba Germán de Argumosa. Os lo voy a contar. Y se lo voy a contar a todos ustedes. Se dice, se plantea la posibilidad, no se sabe hasta qué punto, el coma, una persona que se encuentra en coma, que no reacciona a los estímulos, se dice, lo que se dice es que no es se percata de su entorno. Don Germán Argumosa tuvo dos experiencias que le marcaron profundamente. La primera, lo cuento muy rápidamente, él se encontraba junto a su hermano en el sanatorio. Su hermano estaba prácticamente ya muriéndose, estaba en coma. Su hermano era un literato, fue profesor de literatura en la universidad, y Argumosa, para saber realmente sobre ese estado del coma, por eso, por favor, mucho cuidado cuando tengan ustedes a alguien en coma y estén cerca de esa persona, tengan cuidado con lo que se habla, porque se sabe que el oído es lo último que se pierde. El último sentido que se pierde es el oído. Germán de Argumosa recitó al oído de su hermano unos versos preferidos de uno de los versos preferidos de su hermano. Lo recitó en voz alta. Y confundió, a propósito, aposta, varias estrofas. Y ante el asombro de don Germán, su hermano salió del coma durante unos minutos y le dijo: "No, Germán", y le corrigió. Y volvió al coma. Le corrigió y le dijo: "No, Germán, te has equivocado". Le recitó los versos tal y como eran y volvió al coma. Murió. Pero es que hay otro caso. Una familia le escuchan en la radio y le llaman. Porque tienen una hija de 15 años que está en coma desde hace unos cuantos. Por un accidente. Argumos acude a la casa, les dice, en fin, ¿qué puedo hacer yo por su hija? Yo no soy médico, ni soy curandero, nunca lo he sido. ¿Qué voy a hacer yo por su hija? Bueno, pero usted puede, los padres le decían, pero usted puede, a lo mejor, sacarle alguna palabra, sacarla de ese estado, que reaccione de alguna forma. Argumosa, pues como es un grandísimo ser humano, se acercó, entró al cuarto de la chica guapísima de 15 años, en coma total, coma profundo. Argumosa empezó a hablar, no reaccionaba a ningún estímulo, nada absolutamente, como un vegetal. Y se le ocurrió una idea. Les dijo a sus hermanas que andaban por allí, oye, ¿os acordáis a vuestra hermana qué música le gustaba? ¿Algún disco, alguna canción que le gustase especialmente a vuestra hermana? Pues sí, recordamos, estos eran los discos que le gustaban. Y entonces pusieron varias canciones que le gustaban a esa chica que estaba en coma. Y al cabo de unos minutos, cuando la música estaba sonando, de aquellos ojos de aquella chica brotaron unas lágrimas. Increíble y... tremendo. Y bello incluso. Tiene una parte muy bonita, pero una parte muy dura. Exactamente. Por tanto, cuidado con el coma, cuidado con esas personas que están en ese... que se encuentran en ese estado, porque pueden estar percibiendo, digo pueden, como hipótesis. Me pasas una nota, Fernando Inmaculado, me pasas una nota. Ha llamado este chico. Antonio. ¿Qué es lo que decía? Es un oyente que nos está apoyando y dándonos sus ánimos. Y bueno, queremos saludarle desde aquí y darle las gracias por ese apoyo. Creo que sé de quién se trata. Punto seguido. Disculpen, yo creo que no hay nada que disculpar. Es un asunto que nos puede tocar a todos. El coma nos puede tocar a todos, de forma personal o indirecta. El suicidio nos puede tocar también, el planteárnoslo, porque nadie está exento de cosas en la vida desagradables, y nos lo podemos plantear algún día. Creo que no es tiempo perdido. Creo que son palabras para uno mismo, para el que les habla y para toda la audiencia, que es muchísima, de este programa, para todos ustedes y, por supuesto, para este chico que está pensando en quitarse la vida. 4:39, tenemos tiempo todavía, tenemos a Raquel, que nos va a contar su experiencia. Vamos a dar paso a un reportaje que han realizado Fernando Vázquez y Inmaculada Ríos, muy interesante, realmente, sobre la fantasmogénesis, las apariciones. Porque miren ustedes, cuando son tantos y tantas personas las que afirman haber tenido apariciones de seres fallecidos, cuando el río suena, agua lleva. Es decir, no todo van a ser alucinaciones, no todas las experiencias van a ser sugestiones mentales, como lo quieran llamar, procesos cerebrales, tantas y tantas cosas. Van a escuchar el caso de Raquel, que está aquí, escuchando, por cierto, muy guapa esta noche, Raquel. Gracias. Y Fernando, que por lo menos dime buenas noches, Fernando Alonso. Buenas noches. Que no eres el piloto, ¿eh? No. Fernando Alonso. Escuchamos un reportaje de Inmaculada Ríos y Fernando Vázquez. No se lo pierdan, porque es interesantísimo. Y enseguida, nuestra entrevista con nuestra invitada de esta noche, Raquel, que nos va a contar una experiencia que, lejos del sensacionalismo, nos va a poner a todos los pelos como escarpias. Les escuchamos. La palabra fantasma deriva de un verbo griego que significa aparecer o mostrarse. La fantasmogénesis es un fenómeno sensorial. Su existencia ha sido aceptada de manera natural en casi todas las culturas a lo largo de la historia. La creencia en fantasmas testimoniada desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios, se encuentra extendida por todo el mundo con variantes muy diversas. Estudios recientes indican que muchos occidentales creen en fantasmas y en la vida después de la muerte. El punto de vista científico en los últimos siglos ha hecho que su existencia fuera cuestionada. El investigador Tyrrell, en su libro Apariciones, publicado en 1943, identificaba cuatro grupos principales en base a la conducta de los fantasmas. El primero de los grupos está formado por las apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Se podría decir de ellos que son inofensivos, solo aparecen y suelen ser vistos por varias personas a la vez, y son los casos más conocidos captados por la fotografía. La segunda categoría de fantasmas es la de las apariciones post-mortem. Suelen tener lugar poco tiempo después de la muerte de la persona vista y no están relacionados con ningún lugar o acontecimiento concreto. En tercer lugar están los casos críticos, la aparición de alguien que está viviendo una experiencia importante, como un accidente, una enfermedad o, por supuesto, la muerte. Pero no tienen por qué llegar a estar muertos. Son aquellos casos en los que los vivos se aparecen a otros vivos, pero de manera inconsciente. La última de las categorías de Tyrrell es la aparición menos conocida y quizá la más sorprendente de todas, la aparición inducida experimentalmente. En estos casos, el fantasma no es el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien que está con vida y que intenta deliberadamente hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Tyrrell se preguntó por qué un experimento tan fácilmente repetible había sido ignorado por los investigadores, sobre todo teniendo en cuenta que las experiencias fuera del cuerpo sí han sido objeto de estudio. Las fantasmogénesis tienen rasgos comunes que la identifican, según el plano en el que sean contempladas. Se representan como personas vivas y pueden producir ruidos que acompañen su movimiento, pasos, ruidos de ropas u objetos que porten. Parecen sólidos, pueden reflejarse en los espejos y pueden ser vistos por más de una persona. Su presencia suele limitarse a periodos de tiempo muy cortos y suelen desvanecerse de la misma manera que han aparecido, de la nada. Es una característica común, según los testimonios de quienes dicen haberlas visto, que se aparezcan como traslúcidas, o bien solo en parte de su anatomía. Es decir, que se vea solo parte de su cuerpo materializado. Sugestión, imaginación, alucinaciones individuales o colectivas. O se trata de una realidad que no sabemos explicar y que tachamos de locura simplemente por miedo a lo desconocido y a la aceptación de aquello que no podemos entender. Incluso, ¿quién sabe? Mientras usted está escuchando este reportaje, alguien podría estar observándole. ...4:44, 3:44 en Canarias, en riguroso directo con todos ustedes, Sexta Dimensión. Esta noche hablando de muchas cosas. El suicidio, hemos estado hablando del tema, sus repercusiones en el más allá. Era un tema obligado y moralmente me he visto obligado a hablar del asunto. Fernando, vamos a recordar muy rápidamente el equipo de Sexta Dimensión. Bueno, pues el equipo de Sexta Dimensión lo componen esta noche Marc Gasca y Paco Bermúdez en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección y presentación del programa, quien les habla, la subdirección, presentación y edición del mismo, Inmaculada Ríos, que la tengo aquí a mi derecha, en redacción, documentación y locución, y Mónica Díaz también en las tareas de redacción, documentación y coordinación. Aunque esta noche no vamos a dar paso a llamadas telefónicas ni a correos tampoco, porque tenemos 15 minutos y tenemos que contar muchas cosas. Sí queremos recordar a los oyentes que estamos teniendo problemas en la página web, en las descargas de programas, porque tenemos colapso total, don Fernando. Así es. Miles de descargas todos los días y nuestro servidor no da para más. Es imposible. No da para más y posiblemente lo que tengamos que hacer es convertir lo que hay y de ahora en adelante lo que vayamos subiendo a formato Real Play. Exactamente, porque son miles de descargas, son muchísimos datos y el servidor ha reventado. Y entonces estamos recibiendo emails de oyentes que nos dicen que tienen problemas, que no pueden bajar programas, y es por esto, porque es que se están descargando. El mes pasado fueron 60 gigas o 65. Sí, yo mismo he hecho la prueba de descargar un programa cualquiera y efectivamente descarga a lo mejor 10 minutos. Claro, lo cual para nosotros es muy bueno, porque quiere decir que el programa se escucha y que tiene una audiencia muy importante, pero muchos oyentes se quedan sin poder escuchar los programas porque hasta ahora no están escuchándolo, ¿no? ¿Y dónde los pueden encontrar? En másalladelarealidad.com. Inmaculada, rápidamente vamos con la entrevista a Raquel, pero antes, dos direcciones de correo electrónico para ponerse en comunicación con nosotros. Sí, cómo no. contacta@másalladelarealidad.com o bien a sextadimension.rne@rtve.es. Y un apunte, Santiago, sí, brevísimo, sí, al saludo de nuestro oyente de que nos ha llamado Antonio. Sumarme, comentaba la coordinadora, que Antonio quería darle ánimos a esta persona que te escribió, sí, con su idea de suicidarse. Sí, sí. Quería darle ánimos y alentarle para que siga adelante, para que no se rinda. Y mandarle toda su fuerza. Exacto. El apoyo de tantas y tantas personas a ese oyente que tiene decidido el quitarse la vida, el suicidarse. Raquel, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, ¿qué te pasó? Cuéntame, porque la experiencia que me contaste la otra noche que estuviste aquí hace ya 3 semanas me dejó impresionado, porque es muy interesante. Me la cuentas, nos la cuentas y después vamos a reflexionar un poco sobre ella. ¿Dónde ocurrió esto? Si lo puedes decir, y si no, no pasa nada. El lugar exacto era la clínica La Moncloa, sí, en Madrid. Sí. Estaba trabajando y yo en mis ratos libres los aprovechaba para ir a visitar a la gente que normalmente estaba siempre sola o uh-huh. recibía pocas visitas. Y entre esas personas había una muy especial que se llamaba Rosa, a la que cogí mucho cariño. Y ¿quién era Rosa? Rosa era una señora de 95 años, con... ¿95 años? Allá... Uh-huh. Muy mayor, ¿eh? Sí, muy mayor. Ojalá y todos lleguemos a esa edad. Ojalá. 95 años, Rosa. Con demencia senil. Sí. Con cáncer avanzado, uh-huh. metástasis. Uh-huh. Estaba muy mal, la pobre mujer. No uh-huh. iba casi nadie a verla. Y, no sé, me fui acercando a ella y la cogí mucho cariño. Y todos los días, como mínimo, me pasaba 2-3 veces a verla. ¿Tú trabajabas allí? Uh-huh. Y uno de esos días, después de más o menos 1 mes y medio, yo nada más entré a trabajar, subí a su habitación porque ya su enfermedad estaba muy avanzada y ya era una crónica de una muerte anunciada. Sí. Y esa mañana en concreto estuve con ella, la mujer estaba ya muy malita. Avanzó el día, yo seguí haciendo mis quehaceres. Esta señora estaba ingresada en la tercera planta de la clínica. Uh-huh. Entonces, pues yo tuve que bajar a la planta menos uno, al laboratorio, y ese día en concreto, pues bajé por las escaleras. O sea, te fuiste de la tercera planta, que es donde estaba ingresada esta uh-huh. esta mujer, Rosa, bajaste al sótano. Bueno, sí, al sótano, a la planta menos uno. Sí, más o menos el sótano. A la menos uno, sí. La tercera planta era de casos terminales. Sí. La planta menos uno era laboratorio y lo que llamamos exitus, que son fallecidos. Uh-huh. Pues justo cuando llegaba al final de la escalera y antes de entrar en esta planta, me quedé muy sorprendida porque justo por la puerta delante mía apareció Rosa. Cuando horas antes... En la planta menos uno. Uh-huh. ¿Y qué hace allí? Eso me pregunté yo. Y más ese día, que es lo que te digo, ya estaba en fase terminal. ¿Y qué pasó? Me sorprendí, pero a la vez me alegré. Y me miró, me sonrió, me dedicó unas palabras. Hola, bonita, me dijo. Yo me puse muy feliz, intenté hablar con ella, pero ella iba con su palito, con el suero. Iba, no caminaba, era casi como si fuera flotando. Iba muy ligera, pero a la vez lenta, no sé, pero la vi feliz. Notaste algo raro en ella, ¿no? Claro. Lo primero, que de la tercera planta y en el estado que yo la vi, era imposible que ella estuviera ahí. Pero de la emoción que sentí de verla tan bien y el cariño que la tenía, pues subí corriendo a la tercera planta. Perdóname, Raquel, antes de continuar. ¿Iba vestida normal, en camisón? ¿Llevaba algo que te llamó la atención? Llevaba su camisón con florecitas rosas. ¿El de siempre? Sí, el que tenía siempre puesto. Y bueno, para mí era inconfundible, porque es lo que te digo, la veía diariamente y estaba con ella 3-4 veces al día. Cada vez que podía subía a verla. ¿Y solamente te dijo esas palabras? Hola, bonita, ¿cómo estás? Sí. Entonces subí emocionada a la tercera planta a informar a los demás. ¡Qué bien, Rosa está genial, está estupenda, la acabo de ver, qué mejora tan...! Me sorprendí y me dijeron, Raquel, tú estás loca. Es imposible. Digo, ¿cómo que es imposible? Acabo de verla, he hablado, he cruzado pocas palabras con ella, pero he hablado. Sí. Es imposible, Raquel, es imposible porque... Y entonces fue cuando me quedé helada, entré en un estado de nervios. Me dijeron, es imposible porque Rosa fue estar en su habitación, 9:30 serían más o menos cuando estuve yo, y Rosa había fallecido sobre las 10 de la mañana. No me digan que el testimonio, el caso no es espeluznante, Fernando. Inmaculada. Pues sí, es tremendo y es curioso, ¿no?, que se cumple aquello que parece algo común, de que vayan como deslizándose, ¿no?, estas apariciones, sí, sí. Y que no se les vean la parte inferior, los pies, ¿no? Sí. Es frecuente, lo hemos comentado más de una vez. Raquel, ¿cómo reaccionaste? Es decir, cuando tú la viste en la planta menos uno, que lógicamente no tenía por qué estar allí, es más, no estaba allí, lógicamente, su cuerpo material, quiero decir, ¿cómo reaccionaste al saber que había muerto? Me puse tan contenta al verla también, que no me puse a pensar, debería estar en la tercera planta, esta mujer estaba muy mal, es imposible. No, simplemente de la felicidad que sentí. Pensaste que realmente era Rosa, la paciente que estaba allí, ¿no?, y que había ido por su propio pie a la planta menos uno. Eso es. ¿Eso ocurrió a qué hora aproximadamente, cuando tú la viste? Serían más o menos 11:30. 11:30. ¿Y Rosa había muerto a las...? Sobre las 10. Sobre las 10, entre 9:30, has dicho, y 10. Es decir, que llevaba muerta una hora y media aproximadamente. Sí. ¿Por qué crees que te pasó? Pienso que, como la última persona que vio fui yo, y la que estaba últimamente más apegada a ella era yo, y le hacía caricias y le daba sus masajitos en las manos y le daba mimos, no sé, a lo mejor quiso de esa manera despedirse de mí y darme la alegría de que ella ahora mismo estaba feliz. En ese momento estaba a gusto, se sentía feliz porque me miró y sonrió. ¿Te rozaste con ella? ¿Llegaste a...? No. Su apariencia era normal, quiero decir, parecía una persona física, material. Sí. Incluso has comentado que llevaba el suero, ¿no?, en el... Eso es. En su brazo derecho. Sí. Es interesantísimo, ¿eh? Otra característica muy común, ¿verdad?, de las fantasmogénesis, es que porten objetos con ellos. También se materializan objetos. También ocurre. ¿Y luego qué ocurrió? ¿Se desvaneció? ¿Desapareció? Ella siguió pasillo hacia adelante y yo me di media vuelta, subí corriendo para informar de que ella estaba genial. Te sorprendió la mejoría, ¿no?, que habías detectado en esta paciente. Eso es. fue la emoción que no me dejó reaccionar, ni seguirla, ni intenté hablarla, y ya te digo, lo único que me dijo, hola bonita, me sonrió, la vi genial y subí para dar la noticia a las demás personas. A ver, ustedes, lo que es el misterio, sí queremos pedirles que si tienen alguna experiencia de este tipo, tenemos en nuestro archivo muchas, pero si usted ha vivido una experiencia paranormal, nos la puede contar. Si quiere reservar su anonimato, lo puede hacer. Inmaculada, ¿qué dirección de correo electrónico pueden? Vamos a recordar, sí, las direcciones dos, tenemos dos, para que los clientes contacten con nosotros para contarnos cualquier experiencia paranormal. ¿Cuáles son esas direcciones, Inmaculada? Así es, tenemos sextadimension.rne@rtve.es. Esa es la más larga. Exactamente. Y contacta@másalladelarealidad.com. Recordamos, Fernando, nuestra página web. Así es, www.másalladelarealidad.com. www.másalladelarealidad.com. Y Santiago, mandar saludos a dos correos que hemos recibido. Uno de Carlos Fernández desde Ciudad Real y otro precisamente desde Portugal. Sí, también nos han escrito desde Portugal, es verdad. G. Gómez, no sabemos el nombre, G. Gómez. Así que un saludo muy, muy afectuoso para Portugal. Muchísimas gracias para estos amigos, entre otros muchos, que nos han escrito. Fernando ha leído dos, de otros tantos, de otros muchos emails. Hoy no hemos dado paso a llamadas, pero sí lo haremos próximamente, no en todos los programas, lógicamente. Lo podemos hacer. Queríamos escuchar el testimonio de Raquel y hablar sobre lo que hemos hablado, el suicidio, que este va por un programa y sus consecuencias si contemplamos la existencia de un más allá. Raquel, muchísimas gracias por habernos contado en detalle esa experiencia impresionante. Supongo que a raíz de eso, eso te hizo pensar, ¿no? Eso es. Uh-huh. Te hizo pensar mucho. ¿Crees en la vida después de la muerte? Supongo que sí. Sí. ¿No? Uh-huh. Raquel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Fernando Alonso, igual. Muchas gracias a ti, Santiago. Gracias. Y nos despedimos, Inmaculada Ríos. Gracias. Gracias a vosotros, por supuesto. Fernando Vázquez. Buenas noches a todos. Hasta el viernes. Algún día hablaremos de la eutanasia, ¿eh? Eso, algún día. Pero preparando el tema bien, porque es un tema muy, muy peleagudo. Marc Gasca, gracias, Marc, por haber estado ahí. Mónica Díaz en coordinación. Y los saludos de Santiago Vázquez, quien les habla el próximo viernes, si Dios quiere más. Estaremos aquí a las 4 y 5, 4 y 6 aproximadamente. Ahora vienen nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Nacional de España con las noticias. Buena madrugada, amigos. Adiós. Son las 5, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos. Buenas noches. La manifestación convocada para hoy sábado por el Foro de Ermua con el lema "Por la libertad".